como tú no me supiste querer. Ahora no puedo ser como ayer. Como tú no me supiste querer. Ahora no puedo ser como ayer. Ya no soy el dándome todo a cambio de nada. Ay, nena, espero que comprendas que esto no es como ayer. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Ahora no puedo ser el mismo, no señor. Mi vida, tengo una estrategia, un punto de partida.